Bueno, volvimos al aire de La Mosquitera, aquí ya terminando de acomodar todo, instrumentos, voces, personas, muy contentos de tener siempre música en vivo aquí en nuestro programa. Tenemos en esta ocasión a las chicas de Indira, presentando su segundo álbum, La Fuerza en Movimiento. Nos van a seguramente deleitar con algunos temas de ese álbum. Pero antes vamos a charlar, vamos a conversar un poco acerca de la banda, de Indira, del aspecto musical, de qué nos trae este nuevo disco también. Bueno, buen día, chicas, buen día. Paula Cassiani y Gisela Levin, ¿cómo les va? Buen día. Hola, buen día. Muy bien. Gracias por recibirnos en esta radio tan, tan bonita y tan amiga. Sí, la verdad. La Mosquitera siempre ahí, recibiendo sí. A las músicas. Es un gusto. Nos gustan este tipo de escenas de que hemos hemos denominado Bondi Musical, porque nuestro programa en colectivo, uh-huh. Bueno, nos subimos al Bondi Musical, uh-huh. Y escuchamos algo de música. Bueno, díganme algo, cuéntenme algo de Indira, de la banda, cómo comienza, cómo es el transcurso de esta banda mendocina. Bueno, Indira tiene un largo recorrido, largo en serio, porque empezamos alrededor de los años 2000, ajá. O sea, ya, bueno, saquemos la cuenta. 24, éramos muy pequeñas, ¿no? Ustedes, porque yo no había nacido. Claro, bueno, yo soy la integrante, digamos, que queda de aquel momento. En el año más o menos 2000, por ahí, comenzó la banda con una formación de 6 mujeres, uh-huh. Tocamos un montón en esa época, la verdad que estuvimos en todos los lugares que hoy no existen ni siquiera, claro. Como, no sé, como, ¿cómo se llama este bar al lado de la plazoleta Barraquero? El Escaramujo, que después se llamó de otra manera y así, o bueno, no sé, tocamos en un montón, claro. De lugares, y en esa época, bueno, sacamos un primer disco, un EP en realidad, uh-huh. Y con ese EP nos fuimos a tocar a Chile también y pudimos girar un poquito y grabamos en Sanesi, me acuerdo, en aquella época. Sanesi. Bueno, y así, digamos, tocamos varios años, después la banda se separó, seguimos siendo amigas nosotras y bueno, y hubo un impasse de varios años. Y desde hace un par de años a esta parte, que ya son varios, la banda, todo el mundo me preguntaba, che, ¿qué pasó con Indira? ¿Por qué? ¿Qué onda? O sea, no sé qué. Bueno, la cuestión es que en un contexto donde yo también medio que me dediqué mucho a hacer música para audiovisuales, que también, uh-huh. Hago mucho eso, y en un momento dije, bueno, estaba yo tocando en otra banda también, que ahora no existe más, que se llama Las Hijas de Janis, y en ese momento como que me volvió listo, vamos de nuevo con Indira. Uh-huh. Y entonces llamé a las integrantes originales, algunas me dijeron que sí, otras ya estaban como en otra. Claro. Y la banda se volvió a armar. Y desde ese momento, que no sé cuántos años habrán pasado, 5, 6 capaz, ha tenido varias formaciones también. Y nada, hemos seguido tocando un montón y qué sé yo, y hasta este momento que ahora, bueno, estamos Paulita y yo, básicamente como núcleo de la banda, y con un EP, un disco recién lanzado. Qué bien, qué bien. Y Paula, ¿cómo es esto de entrar una banda que ya, digamos, tiene una estructura, un cuerpo, entrar a la banda y comenzar a tocar, pero también ser parte integrante, digamos, no solo tocar, sino ser parte de la banda real? Y bueno, tiene su dificultad en el sentido que las bandas, cuando ya vienen de tantos años con tanto caminado, tienen una identidad armada. Claro. Pero la verdad que, bueno, estuvo muy bueno el ejercicio, y fui muy muy bien recibida, digamos, y bueno, pudimos tocar y meternos a grabar este nuevo material que hoy les traemos. Y bueno, la verdad que para mí también era la primera vez que integraba una banda conformada, que bueno, puede ser un detalle hoy, que tengan mayor o menor valor, pero era la primera vez que en mi historia, así, en la música, integraba una banda toda por feminidades, uh-huh. Digamos. Siempre había sido la diferente, claro. Digamos, en las, claro, formaciones, sí, sí, sí. De bandas, bueno, mixtas. Más en el rock, ¿no? Voy a decir dos cosas con respecto a eso, sí. Si me permiten. Sí. Una, que me costó que Paulita me diera el sí para el ingreso a la banda, porque yo ya la había invitado hacía un par de años antes, sí. Nos habíamos juntado a tomar un café, sí. Todo. Claro. Y me había dicho que no. Y no sé por qué, esos motivos no importan. No, o sea, si querés los cuento. Ah, okay. Hagamos terapia. Bueno. Hagamos catarsis. No, y una segunda vez que la invitamos, dijo que sí y me puso muy contenta. Y una cosa más sí. Quiero decir, con esto que decías de las bandas integradas por feminidades, que no, justamente nosotras dos somos, digamos, músicas que tocamos instrumentos que ahora ya no es tan así, pero que son instrumentos que no son tan convencionales, en una época al menos, para mujeres, digamos, sí. El bajo y la batería. Entonces también eso, bueno, hay que decirlo, digamos, a través del tiempo se han ido cambiando algunas formas de pensar. ¿Por qué? A ver, sí. Porque una mujer no puede tocar la batería, claro. O no puede tocar el bajo. Ahora ya no está en discusión como antes. Pero bueno, hemos atravesado todo un camino con respecto a eso también, sí, ¿no? obvio. ¿Qué iba a decir? Me olvidé. Bueno, no, que también en el momento de integrar fue por allá por 2021, post-pandemia, saliendo de la pandemia. Cuando, es verdad. Ya venía todo este proyecto de grabar y de armar nuevos temas. Entonces, bueno, también fue fácil en ese sentido integrar, o sea, conformar la banda porque estaban en esa instancia de creativa, digamos, de armar ahí. Y bueno, sí, lo que también hay que decir que yo a la banda de alguna manera era como una referencia mía en esa época. No es que yo fuera más chica, ¿no? Tenemos más o menos la misma edad, pero sí me había pasado de ir a verlas. Ah, bien. Entonces, bueno, conocía, sabía qué hacían, claro. Me gustaba y estaba bueno eso, como decir, mirá qué bueno una banda toda de pibas, digamos. Así que en ese sentido, y siempre rescatando la parte histórica, porque por ahí siempre en Mendoza suele pasar que siempre es como empezar de cero a contarnos la historia propia, era para mí como una especie de honor, bueno, poder integrar esa banda que en algún momento fui a ver y que dije, ay, mira qué lindo, una claro. Banda toda. Así que está bueno. Esto es una banda integrada por feminidades. ¿Fue algo que se tomó la decisión así? ¿Fue algo que ocurrió porque cuando se juntaron eran amigas o fue algo determinado? Es decir, no vamos a aceptar masculinidades, hagamos una banda de féminas. No, fue premeditado, pero no con una idea excluyente, no claro. De decir, ay, chabones, no. Claro, claro. Sino más bien de decir, bueno, acá está la cantante, ahí está la guitarrista, somos amigas, la bajista, yo toco la batería, ajá. Bueno, conformemos una banda. Siempre, a lo largo del tiempo, a veces me han preguntado esto mismo, digamos, por ahí de otras maneras, un poco más como, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, o sea, como medio... Claro, como inquisición. Sí, no, la verdad, los chabones nunca le preguntan claro. Por qué en sus bandas exacto. Están conformados. Que si fuera así estaría bien, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no pueden quedar afuera las masculinidades de una banda? Porque por eso, pero sí. No por una cuestión excluyente de decir no quiero hombres claro. En la banda, sino porque se dio así como ajá. Tantas bandas en el mundo exacto. Se han dado de una determinada manera, siendo mixtas o siendo sí. De todas de varones o todas de mujeres, ¿no? O de otras identidades. Ese recorrido costó más en el hecho de que el rock and roll es un ambiente... mucho de la masculinidad y sobre todo el blues a veces, motoquero, uno imagina el motoquero, el papo, hubo ¿no? Que hacerse motoquero. Esa imagen que uno tiene, ¿no? No. Por ahí cuesta. Sí. Lo sí. Que pasa es que sí, porque sí. Digo, y más que nada viniendo del palo de la música justamente que vos estás nombrando, que es de donde venimos nosotras. Claro. De mucho del rock más clásico, del blues, uh-huh. Más allá que después una lo fusione con otras cosas sí. Y elija después hacer ciertas combinaciones. Digo, no venimos de un territorio de música indie, digamos, claro. O de música de otros tipos que están más, no sé, que ya no hay tantos cuestionamientos, uh-huh. O qué sé yo, pero yo sí, la verdad es que nunca he tenido ninguna discusión o alguna situación de, no sé, de discriminación. Uh-huh. Evidente, pero sí, lo mismo que decía recién, muchas veces he estado a lo largo de estos años armando la batería para empezar a probar sonido y los sonidistas muchas veces se me han acercado a preguntarme dónde está el baterista. Claro. O dónde está mi novio, el o baterista. Sea, el baterista. Y yo tengo que decir, claro. No, o sea, no. ¿Y cómo responde, no tengo novio. Claro, ¿cómo responde a eso? Siendo amable, no digamos, siendo amable, ¿no? Sí, nada, no, qué sé yo, a veces... Nada, no sé, depende del caso. A veces claro. Te das cuenta también la otra persona que no se... lo hacen con una mala intención. A veces, no, porque me parece que está como medio... Sí, preformateado. Claro, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, con el tiempo también un poco las cosas han cambiado en ese sentido. Entonces, bueno, como respondiendo en general la pregunta, sí es un camino de construcción y sí una siente que tiene que estar demostrando cosas, digamos, o a través de los años fue así todo el tiempo. Ahora yo creo que no sé si tanto, pero... Yo espero que no, pero digo, nadie se cuestiona un tipo en un escenario haciendo 3 acordes y cantando. Claro. En cambio, si vos te parás en un escenario y querés hacer 3 acordes y que todo así, claro. Y no, no vas a pasar el examen. Claro. Siempre es doble examen. Sí. Entonces, bueno, porque son cosas que están ahí como en un chip cultural que tiene siglos, digamos, uh-huh. Está armado así. Entonces, claro, cuando vos le hacías la pregunta de, bueno, sí, una decisión no tener, y en realidad nos estábamos metiendo en un problema, ¿no? Claro. no aceptando claro. masculinidades. Claro. Pero no, bueno. Yo pienso que sí, que la escena ha cambiado, pero es verdad que generacionalmente con Gise venimos de ver otras cosas o de transitar o de vivenciar otras cosas en los escenarios o en los circuitos o en los espacios de difusión de la música, que a lo mejor no ha sido tan ameno. Claro. Sí, a ver, digo, hay encuestas, digamos, hay estadísticas donde se sigue, como en otros campos, digamos, como en otros ámbitos laborales, donde las mujeres no tienen las mismas oportunidades, porque también, digo, esto es arte, esto es expresión, esto es comunicación, pero es trabajo también. Uh-huh. Entonces, por eso todo lo de la ley de cupo y que recién decía la compañera, digamos, porque es importante la ley de cupo porque son oportunidades laborales, sí. Digamos, de trabajo. Claro, entonces, sí. Así de corta y simple. Sí, sí, sí. Entonces, más allá de si tus canciones, mis canciones te gustan más o menos que las de otra persona, digo, tenemos que tener igualdad de oportunidades. Y yo creo que hay muchas mujeres y feminidades en general formadas dentro de la música hoy en Mendoza. Lo que faltan es otro tipo de cosas como espacios. Claro. Pero sí hay gente que hace... Porque digo, también estaba ese antiguo decir, bueno, pero es que no hay mujeres que toquen bien la guitarra o que toquen bien el... La mérito, claro. Bueno, pará. O sea, todo tiene una explicación también, porque quizás en algún momento no habían tantas mujeres tocando, por ejemplo, la batería, porque históricamente, ¿no? Entonces, es como una... Claro, tiene una explicación detrás. Entonces, bueno, estos últimos años... Bueno, sí, ahora sí, hay un montón de pibas que están tocando la percusión, la batería, etcétera, y así con los otros instrumentos. A medida que tenés la oportunidad de capacitarte, de formarte, y de tocar y de pisar escenario, y bueno, se profesionalizarán las personas también, ¿no? Claro. Sí, sí, eso me parece que es como el salto a poder dar, digamos. Que hoy, bueno, estamos también como en el medio de una crisis donde está difícil para cualquiera. Claro. Pero sí, creo que el hecho de poder entrar en circuitos profesionales hace que vos, como en todo, que se da al fútbol, le pasa lo mismo. Claro, o sea, profesión. Digo, por poner cualquier ejemplo. Uh-huh. No es lo mismo estar ensayando en tu casa siempre que poder pisar el escenario, que poder pisar escenarios más grandes, con otras técnicas, con otros sonidos, con otras personas que ayudan a ese sonido. Exactamente. Sí, absolutamente. Bien, y vamos a un poco a la composición de los temas. Uh-huh. Son temas propios, sí. Lo cual también es algo que muchas veces, yo la otra vez notaba, que hay muchas bandas que hacen cover. Que algunas las hacen muy bien y otras no tanto, pero hay muchas bandas de cover. Y a uno le gustan las bandas, a mí particularmente, que hacen temas propios, que dicen cosas que salen desde la artística de la banda, de la persona que canta. ¿Cómo es la composición en Indira? Bueno, no sé si... si querés contar ahí un poco... Hay canciones más históricas que a poquito también un poco vamos dejando que se queden ahí quietitas para darle paso a nuevas canciones. No por eso las queremos menos, pero... Claro, lo último es como lo más... Sí. Pero en ese sentido, la mayoría de las canciones, por ejemplo, del disco anterior, partieron de mías, digamos, de yo hacer la canción y después compartirla con la banda y así que se generen arreglos y ideas. Y en estos últimos tiempos hay canciones mías, pero también hay canciones de ella, digamos. En este último disco hay una canción que se llama Marilyn, que es de ella, y dos canciones que compusimos en conjunto, digamos, toda la banda. Por ahí quizás, no me acuerdo quién llevó una base y ahí propusimos una letra, fue armándose así, digamos, de manera más colectiva. Claro. Entonces hay una canción mía, una canción de ella y dos canciones que son en conjunto. Así que se trabaja así, nos gusta como tener la libertad de que cualquiera puede aportar y a partir de que al resto le convenza y le guste, que esa es la prueba de fuego en cualquier banda, porque llevas tu canción con un poco de temor. Para toda la banda, ¿no? Porque para quien la lleva y para los demás que pueda aceptar que diga, mirá, la verdad es que tanto con lo que hacemos. Es un momento difícil. Claro, es un momento, es crucial casi. Claro, crucial, porque tiene que gustar, ¿no? Está bueno también tocar algo que no te guste, bueno, qué sé yo. Pero en el caso nuestro me parece que hemos coincidido y le hemos puesto, digamos, de cada una a las canciones de la otra y así. Mencionaste algo, Gisela, que como me parece primordial en algunas bandas, y es que no se da mucho en muchas bandas, y es esto de la composición colectiva, que es como no se da tanto en las bandas, y lo que mencionas, que puedan hacer una composición colectiva, es muy valorable. ¿Cómo es ese proceso de componer algo colectivamente? Porque la banda que uno conoce, por ahí pasa esto, ¿no? Alguien lleva un tema, después se arregla, se termina, pero hay una composición. ¿Cómo es esto de una composición colectiva de la banda que compone en un momento? Te contesto yo. Bueno. Porque sentí así la mirada. No. No, en realidad creo que no hay una fórmula. Lo que nos pasó a nosotras en este contexto creativo del disco es que, bueno, generalmente alguien llega con alguna estructura que es lo que le da paso a las demás para poder hacer aportes desde lo armónico o desde lo melódico, desde el aporte con cada instrumento o... Por ejemplo, no sé, a lo mejor acá habría que esta parte, en vez de repetirla, bueno, dejarla una sola vez y que la otra parte sea instrumental, así como en la estructura. Eso me parece que es el formato que a nosotras nos ha dado resultado, digamos. Imagino que deben haber tantas formas, un poco como en base de personas existen, digamos, o como grupalidades se dan. A nosotras en esta instancia que fue hacer estos temas y que aparte también esa parte creativa un poco fue compartida con algunas personas que hicieron la producción artística de las canciones o que hicieron aportes, porque si nos metemos a hablar así específicamente del disco, trabajamos con tres personas. Una fue Ana Jesovich como productora, Víctor Cilione también como productor artístico, con el aporte de Lele Bengolea en un arreglo de chelo y clarinete en una de las canciones. Entonces, bueno, todo eso es un aporte creativo que en el núcleo de la banda no hubiese salido, digamos. Es la mirada que te aporta el que está escuchando de afuera. Y que, bueno, también fueron muy, muy bien recibidas y nos ayudó y nos aportó a trabajar esas canciones de otra manera, a tocarlas de otra manera, a seguirlas elaborando. Así que ha sido en esta última instancia, que es la que termina en el disco, termina o empieza, depende cómo lo veas, ha sido para nosotras también conformó una nueva manera de trabajar creativamente que no había yo en lo personal probado antes. Y bueno, las chicas que ya venían trabajando, un poco la que ofrecía así estructuras era Gisela, y me imagino también así con ese mismo mecanismo de ir aportando en colectivo. Sí, yo pienso que para que se pueda dar eso de la construcción colectiva hay que estar predispuesto, digamos, a dejar un poco de las individualidades de lado, digamos, de ser, qué sé yo, la guitarrista o la no sé qué. Los egos, ese tipo de cosas. Y bueno, y también estar dispuesta, como hablábamos recién, a recibir sugerencias, no sé, es como un poco una negociación, pero con personas que, bueno, con las que querés hacer música también. Entonces está bueno, digamos, en definitiva, porque sabés que el aporte va directamente a generar algo que esté bueno, digamos, que nos guste a todas, que podamos compartir. Y la satisfacción de lo terminado, ¿no? Claro, sí. El tema queda más o menos con una estructura, decir... ¡Pa! ¡Qué bien! ¿No? Sí, de lo terminado sí. Y también de haberlo podido fijar en un formato y haberlo podido, digamos, subirlo a las plataformas, como terminar ese circuito que cuesta un montón, digamos, no es todo color de rosas, porque los procesos de grabación muchas veces son intensos, porque una no cuenta con todo la capacidad económica de poder hacerlo de una sola vez, porque tenés que ponerte de acuerdo en un montón de situaciones y también coordinar con la vida, que ojalá fuera solo música, pero son un montón de otras cosas. Otras variables, sí. Digo, no es solo un reel de Instagram la vida. Ha sido una experiencia muy nutritiva y es una experiencia digna de hacer. Si hay músicos del otro lado escuchando, háganla y formalicen su música y pónganla a disposición porque está bueno y porque eso también, bueno, es la foto de un momento y es como que queda un registro histórico de lo que se pudo hacer en un momento determinado con la música para tu recorrido personal, para el recorrido grupal y para el recorrido de la música, por lo menos de la provincia, digamos. Que tenga ahí esa gravitancia lo que uno hace y que quede formalizado y puesto a disposición. Es muy importante. Bueno, Paula, Gisela, ¿podríamos escuchar algo de esto? Sí, por supuesto. De este último disco que nos van a presentar. Sí. Mientras las chicas se van ahí entrando en clima, yo quería agregar un dato de color y es que seríamos como contemporáneos, Indira y la Mosqui casi, porque la Mosqui nació en el 2001, ahí ustedes tenían un añito de vida. Totalmente. La Mosqui nació ahí con su revista barrial, así que pensé eso. Y ay, somos... Claro, re contemporáneos. Ah, sí. Qué bueno. Seguimos, ambas. Eso es importante. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Luces, creo que es la segunda o tercera del disco. Creo que es la segunda. Es la segunda del disco. Recuerden que lo pueden encontrar al disco, ya vamos a hablar, supongo, pero en Spotify, en YouTube y en otras plataformas. Bien. Se llama La Fuerza en Movimiento. Y este tema particularmente tenía una versión eléctrica desde hace unos años atrás, pero... Siempre, o muchas veces lo tocamos en versión más acústica, en vivo, y nos gustaba tanto esa versión que dijimos, esto merecería una versión con arreglos. Ajá. Ahí es donde se incorporó Lele Bengolea, nuestra amiga chelista, y el clarinetista también, Gorgias Sánchez, hicieron ahí unas magias preciosas. Entonces hay una versión acústica de Luces que es parecido a esto. Va. 1, 2, 3. Las gotas ruedan sobre la pared. Excelente. Bueno, excelente. Bien, escuchamos Luces. Sí, Luces. Aquí Indira. ¿Por qué La Fuerza del Movimiento? Siempre escoger el nombre de un álbum me parece que es como toda una decisión, ¿no? Escoger un nombre de cualquier cosa. Claro, pero de un álbum encima. ¿Y por qué quedó al final La Fuerza del Movimiento? Bueno, La Fuerza del Movimiento es una frase de una de las canciones que fue, que integra La Fuerza del Movimiento, que es Lo que serás. Que fue, en realidad, salió en formato single primero, salió solita, y después la integramos en otra versión, en el disco, en una versión que bueno, está buena porque ahí tuvimos la suerte de tener una colaboración que hace unos coros y canta Lula Bertoldi, la cantante de Eruca Sativa. Así que es una frase, La Fuerza en Movimiento, que un poco nos sentíamos que nos definía en ese momento, en este momento también, que bueno, que es un poco lo que generan las transformaciones, es una fuerza, una energía que está todo el tiempo ahí como en ebullición, y es lo que genera por ahí los cambios internos, los tiempos en los que, bueno, nos toca atravesar, digamos, y bueno, y siempre sosteniendo que la música, los espacios creativos son como espacios de encuentro y espacios que en estas instancias de tanta movilización, de tanta crueldad, de tanto odio, de tanto desentendimiento, creemos que, bueno, que son espacios fundamentales para que la humanidad siga adelante, básicamente. Claro. Entonces, bueno, es un poco eso, la fuerza en movimiento, también esa capacidad de reconstruirse. Y bueno, creo que también tiene que ver con esto que un poco veníamos charlando al principio, de qué lugares, qué roles ocupan las feminidades en sentido amplio, en las sociedades, qué pasa con esos cambios de paradigma que generan los demás, que generan en lo que nos toca ocupar a cada uno, ¿no? Así que un poco todo eso resumida la frase. Claro. Un poco y mucho y todo un poco eso, y mucho, ¿no? Sí. Sí. Aparte en línea con esto que dice la Pauli, las letras en general nuestras tienen que ver, quizás no todas, pero la gran mayoría, con cuestiones de búsqueda personales, de transformación personal, de empoderamiento, de dar dos pasos para atrás y volver a repensarse y seguir para adelante. Por ejemplo, Luces habla de eso un poco, el tema que tocamos recién. Pero también no de manera solamente individual, sino colectiva, como dice ella. Entonces están las dos, como las dos vertientes, digamos, de la cosa. Entonces, bueno, por eso La Fuerza en Movimiento tiene que ver con ese proceso de transformación, de búsqueda, de seguir construyendo de manera individual y colectiva. Recién mencionaban el hecho de todo el trabajo que lleva grabar el tema, hacerlo, terminarlo. ¿Qué pasa después que queda ese tema ya grabado, ya listo, ya que se cuelga en las redes? ¿Qué pasa después? Venimos a La Mosquitera. ¿Viene La Mosquitera? Bueno, el que pasa después me parece que, claro, es todo un proceso tan largo el otro y lindo, disfrutable, bueno. Pero largo, agobiante, también cansador. Y sí, un poco en algún punto sí, pero siempre es muy disfrutable. Porque esto tiene hacer los temas, ensayar los temas, grabar las maquetas. En este caso trabajamos con maquetas, es decir, como una especie de demos de lo que queríamos después llevar al estudio y grabarlo así. Después trabajar con algunos productores como los que contaba recién la Pauli. Después ir y grabar, después mezclar, masterizar, la tapa del disco, pensar cómo subirlo a través de... Bueno, todo eso. Todo muchísimo, ese proceso. Sí. Es mucho, pero es lindo. Y después, nosotras también nos preguntamos qué camino tomará esto, porque obviamente lo que queremos hacer es difundirlo, a través de las redes sociales, qué sé yo. Pero nos interesa mucho esto de poder estar en espacios como este, digamos, radios diversas, amigas, con oyentes que lo siguen y que les gusta lo que ustedes proponen, digamos, ustedes serían unos interlocutores que, digamos, este intermediario que está bueno, que queremos que esté, porque de alguna manera, si ustedes nos invitan, es que nos recomiendan. Seguro, claro, sí, por supuesto. Entonces, Sí, hay un camino que es el camino que suelen hacer las bandas, que es, bueno, hacemos un disco, lo presentamos en vivo. En el caso de Indira, en la actualidad, una de las integrantes, que es la que no está acá, digamos, que es Julieta López, que es guitarrista y cantante, bueno, ella, yo recién fuera de aire te comentaba, sí. Ella está viviendo en Buenos Aires, es parte de la Orquesta de Ciegos, de la Orquesta Nacional de Ciegos. Entonces, bueno, por ahora nuestro rol, claro, es intentar que ese disco, ya que no lo vamos a poder hacer la presentación oficial, que es lo que se suele hacer, claro, es darle difusión y también, uh-huh, contarles a quienes están del otro lado, con nuestro disco y con el de cualquier artista que saca un material, es de mucha ayuda que pasen por las plataformas, uh-huh, que no solamente que escuchen el disco, sino que hagan, que activen esto que llaman algoritmo. Entonces, claro, si entran a Spotify, pongan el botoncito que dice seguir, si van a YouTube, suscríbanse, claro, al canal. Y entonces, por ahora nuestro objetivo es poder hacer como lo que se llamaba en algún momento gira de radios. Ajá. Entonces, ir a los medios que nos quieran recibir e irles contando todas estas situaciones, cómo fue grabado el disco y poder tocar algunas de esas canciones del disco y poder escucharlo en la radio, e invitar a quienes están del otro lado que pasen por las plataformas digitales, que es como en la manera que hoy tenemos de escuchar discos, y pasar por YouTube, pasar por Spotify, por cualquier otra plataforma donde lo vean el disco. Incluso en Instagram, si hacen historias de un paisaje, de la casa de alguien que te gustó, y podés, claro, poner alguna de las canciones. Claro, porque también, viste que ahora cuando haces una historia, sí, está muy bien. Claro, son estas, sí, ideas para... todas, sí, las canciones que puedas poner, elegís alguna de las del disco de Indira, Lo que serás, o Luces, uh-huh, o Allá, o Marilyn. Bueno, sí, claro. La idea, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosas del disco. O sea... Está re bueno el disco. Claro. Está mal que uno lo diga. Está mal que uno lo diga, pero claro, lo voy a decir. Pero está bien si uno siente que está bueno, claro. Yo lo escucho 50.000 veces, bueno, lo he escuchado 500.000 veces, pero en el proceso, pero ahora que ya está terminadito, que una dice, bueno, a ver, pará, lo voy a dejar de escuchar un rato, y de repente, bueno, lo pones igual. Claro. Es como eso que uno dice, si no fuera de Indira, igual lo escucharía. Y sí, a mí me gusta cómo quedó el disco, me gusta desde muchos aspectos, me gustan las canciones, pero también me gusta todo el proceso, vamos a decir, más técnico que atravesó, uh-huh, y estoy muy conforme con eso. Me parece que tiene una buena mezcla, me parece que tiene una buena masterización. Y que aparte todo lo pudimos hacer acá uh-huh, en Mendoza. Laburamos en dos estudios, uh-huh, en el estudio Espejo de Agua de Omar Duarte y en el estudio Reloj de Arena de Víctor Cilione. Y la verdad que el laburo... También grabamos en el... Es verdad. En el estudio del Matías Jodar, sí, uno de los temas. Una de las canciones está grabada en otro estudio, pero bueno, igual después toda la finalización de audio se hizo en Espejo de Agua con uh-huh, el mastering y qué sé yo. Que es maravilloso ese lugar, por Dios. Y bueno, y saber que contamos con esa escala de trabajo acá en Mendoza está buenísimo también, porque en otra época las bandas se tenían que ir a Buenos, sí, Aires. A grabar, poder hacer, claro, esto. Era en otro lado, no. Entonces, bueno, eso también está bueno. Saber que se cuenta acá en Mendoza con esa escala de trabajo. Y bueno, sí, yo comparto totalmente lo que dice, un disco que por ahí es difícil, porque te siga gustando así, porque, bueno, pasas por un proceso que es re largo, cuando la gente está escuchando por primera vez las canciones, para vos las canciones ya, claro, son re viejas, no son novedad. Pero como que ha pasado ese umbral, el tema de la novedad, y poder seguir escuchándolo, uh-huh, y que nos conforme, que nos guste, eso está buenísimo. Uh-huh. Habla también de una madurez, me parece, uh-huh, en varios sentidos. Uh-huh. Finalmente. Finalmente maduro. Algún día iba a llegar. Bien, entonces, ¿podemos encontrar el disco en qué lugares? En Spotify, en Spotify. YouTube. Digo, porque esas son las más conocidas, pero sí, están en todas. Claro, viste en que Deezer, cuando lo subís, en realidad, con un agregador, qué sé yo, se sube como en todos lados. Ah, bien. Entonces puede estar en Bandcamp, en Deezer, en Tidal, qué sé yo, ¿viste? Pero uh-huh, bueno, las más populares, si quieren encontrarlo rapidín, está en YouTube. Y está en Spotify. Y pueden hacer eso de Instagram. Claro. Que también eso de Instagram es muy importante. Sí, sí, sí. Queremos ver los resultados. De eso vamos a analizar. No, quiero decir esto, que nuestro nombre, que es Indira, bueno, es un nombre donde hay muchos artistas, más que nada del Oriente, que por ahí tienen ese nombre. Entonces, por ahí, si no nos encuentran fácil como Indira solamente, pueden poner Indira Rock. Ah, bien, claro. La fuerza en movimiento, y ahí por ahí es más fácil de encontrarnos. Ahí, claro, se va a direccionar la búsqueda. Sí. Exacto. Bueno, ¿les parece que podamos escuchar un temita más? Sí, un temita más. Pues tenemos que hacer un cambio de bueno, de mientras roles. Yo estiro. Dale. No, y mientras podemos saludar a toda la gente que está justamente viéndonos por Instagram. Les mandamos un saludito. Un saludito a todos. Y qué importante, pensaba esto, que planteaba, no, dos cosas de la madurez. Porque siempre es de nunca acabar, ¿no? Esto, como claro. Cerrar una obra siempre es... Seguro, puede seguir tremendo. Para entonces, siempre. Esto de como haberlo cerrado y estoy re feliz. Sí. Es realmente una madurez. Y esto, que hablan de las redes y de pasar por radios y que de pronto haya, no sé, 30 personas escuchando quizás en este Instagram y quizás cientos otros oyentes por la 88.1 del dial y por otros diales, digo, es como una alternativa a esta falta de espacios quizás a escucharlas en vivo. Totalmente. Porque acá estamos escuchándolas en vivo y lo pueden escuchar nuestros oyentes y los cibernautas aquí. Entonces, como una alternativa, nada, piola. Sí, por eso les decíamos y se los diremos siempre que estamos agradecidas de estos espacios. Porque además que te reciban en una radio como esta, que te brinden todo este tiempo. Sí. Y que puedas contar y charlar y sentirte, digamos, bienvenida, no es poca cosa. Entonces, nada, sí, buenísimo. Estos espacios son súper necesarios. Sí, los medios públicos, los medios populares son vitales para la música y para las artes. Así que, bueno, siempre en la defensa de esos espacios también, los medios universitarios, los medios populares, los medios públicos, bueno, son muy importantes. Bueno, vamos a ir con una canción que se llama Marilyn, que también está dentro de la fuerza en movimiento. Pueden ahí pasar y poner que empezó a compartirlo en Instagram. Vamos a hacer una versión acústica para la radio. Bueno, ¿no? 1, 2, 3. Cara de Marilyn, pintada en la pared, se llena de hormigas, no hay nada que hacer. Detrás mío viene el lobo. Vamos a ser fuertes. detrás de una ovación. Bien, escuchábamos Indira con su tema Marilyn. Excelente, excelente, me encantó. Me encantó. Bueno, Indira, ¿cómo se sigue entonces después de haber sacado el disco? Ya está en las redes. ¿Cómo sigue Indira ahora más? Tenemos la gira por las radios. ¿Se sigue componiendo? Sí, ahora, claro, nuestro objetivo más inmediato es poder circular por radios, como estábamos diciendo, llevar el disco, tratar de, bueno, visibilizarlo. Y sí, nos estamos empezando a juntar nuevamente, después de todo este proceso, claro, a ver qué hacemos, cómo seguimos, si pensar en nuevos temas, si pensar en arreglos nuevos. Nosotras como grupo ahora que estamos, digamos, somos este núcleo, ver si vamos a sumar o no a otras compañeras. Estamos en ese proceso ahora. Pero fundamentalmente ahora enfocadas en que este disco tenga más, que llegue. En la difusión del disco. Y también tener algún feedback de esto, ¿no? Porque estaría bueno que quienes lo escuchen, les hablo a todos ustedes que nos están escuchando, nos comenten si les gusta. Me da miedo. No, que está bueno tener un intercambio, ¿no? Porque somos artistas, músicas de acá, y nos interesa también que la gente nos diga qué les parece el disco y todo eso. Entonces, bueno, nada, eso. Por ahora, tratar de que se escuche el disco y empezar nosotras a juntarnos nuevamente a ver cómo sigue la cosa para adelante. Sí, también que esta instancia de radios y de esto que decía la Gise, de este núcleo, nos ha obligado a volver un poco como a esta cuestión media primaria, viste, como de lo acústico, como de defender la canción. No es que en términos de eléctrico o de mayor cantidad de instrumentos no se defienda la canción, sino que, bueno, ahí se involucran otras instancias, ya que hay que defenderla así, media desnudita. Y está bueno también, en términos de que eso te, bueno, inevitablemente te propone otras maneras creativas, otras formas de resolver. Y tenemos la suerte de que, bueno, la Gise también toca la guitarra, puede tocar la batería, yo algo puedo tocar la guitarra, toco el bajo, podemos más o menos cantar las dos. Entonces, bueno, seguir trabajando en ese sentido, creo que nos abre una puerta hacia otras sonoridades que por ahí las habíamos un poco dejado de lado. Si bien la banda yo creo que tenía esa doble vida, digamos, la vida eléctrica y la vida más acústica. Pero es como un poco volver al fogón, ¿no? Y no me parece mal, por todo lo que charlábamos en la entrevista, lo que decíamos recién con respecto a los medios, de volver a la radio, de volver al encuentro, me parece que estos tiempos ameritan eso también. Sí, y como banda, como grupo, es una banda, como les contábamos recién, que ha tenido muchas transformaciones a través del tiempo. Y eso está bueno porque no es que somos lo mismo desde hace 20 años a esta parte. Realmente son como nuevas propuestas y podríamos, en algún punto dijimos, hasta podríamos quizás en algún momento llamarnos de otra manera quizás. Porque son transformaciones reales que tenemos desde lo musical y desde todo. Entonces, bueno, este momento es un momento nuevo también de transformación de esta banda. Y estamos contentas con eso también. Y esto que mencionabas, Paula, esto de lo acústico también da otra intimidad, ¿no? En el hecho del toque con las personas. Que quizás a veces no lo da o no lo puede dar lo eléctrico. El acústico da una cosa más, más íntima, más otro ambiente. Sí, totalmente. De una, es así como decís. Indira, ¿cómo se lleva con ese ambiente? ¿Bien? ¿Lo va conociendo ahora o siempre lo ha tenido ahí y era una mixtura? Siempre ha habido como... A veces, en algún momento, decir, che, era siempre, a ver, al comienzo, durante muchos años, fue esencialmente una banda eléctrica, muy de distorsión. Pero después, cuando también a partir de los espacios que, que a veces hay para tocar, decís, no, no puedo llevar la batería en un lugar tan pequeño, voy a reventarle la cabeza a todo. Entonces decir, bueno, llevemos el cajón, empezar a incorporar otros elementos, y nos ha gustado el resultado ese también. Entonces nos sacamos un poco las camperas de cuero. No, mentira, mentira. Digo, nos empezamos a pensar también dentro de ese universo acústico y nos gustó. Entonces dijimos, bueno, a ver, están las dos opciones y las canciones suenan de ambas maneras. Que no sé si todas las canciones del mundo suenan de ambas maneras y resultan, digamos, por lo menos desde nuestro punto de vista, suenan estas canciones en los dos universos, digamos. Así que está bueno. Sí, también eso, como la versión acústica, la versión, viste, recién contábamos de luces, que tiene su versión eléctrica, pero después dijimos, no, se aguanta una versión acústica y vamos por más y metámosle instrumentos o un arreglo que por ahí son de otro ámbito musical que no es la música popular o el rock, y recontra funcionó, quedó muy hermoso el arreglo de esa canción, así que, bueno, es eso, yo creo que también ha sido... Es un poco el espíritu también de la juntada, de la banda, fogón, tocar, bueno, un poco eso está siempre. Claro, que sí, total. Está bueno. Hay algo que les debe pasar a los artistas, que es cuando tocan, en el caso de ustedes cantan, tocan, y viene alguien y les dice, qué lindo lo que hiciste, o le pusiste palabras a algo que yo no podía ponerle palabras. ¿Cómo es esa situación de encontrar a alguien que le dice, excelente lo tuyo, maravilloso, me emociona? Que ver que uno llega, que es un poco la función del artista, ¿no? Llegar a ese espacio que quizá, digamos, las personas que se dedican a otra cosa no pueden expresarlo, pero sí el artista tiene esa capacidad. Y bueno, un momento cuando logras así conectar con alguien que te está escuchando, es un momento de mucha satisfacción, porque como que, bueno, se comparte desde otro lugar. Es muy rico, digamos, que alguien venga y te diga, esto, pudiste poner en palabras algo, o me gusta tal tema, o cualquier intercambio que uno pueda tener desde ese lugar con la gente que te está escuchando, está buenísimo. Por eso me parece que está bueno esto que decíamos, de seguir defendiendo la posibilidad de poner a disposición las canciones, los discos, y de poder defenderlas así en vivo, en lo chiquito, en lo primigenio, en lo primitivo de hacer la música, de encontrarte con el otro. Es un desafío también para estas épocas, porque estamos siempre con muchas intermediaciones, el teléfono, las redes sociales. Entonces, volver a eso es también un riesgo, siempre. Pero bueno, vale la pena por ahí atravesarlo para poder acercarse, ¿no? Sí, a mí sí, me ha pasado varias veces esto que vos decís, de que venga alguien desconocido y diga que le pasó algo con alguna canción nuestra o mía, a veces cuando, qué sé yo. Y es una sensación, claro, preciosa, muy reconfortante y muy linda. Además porque no son canciones aleccionadoras. ¿Viste que hay canciones que te dicen un poco cómo tenés que... no sé. Como un tutorial de ser la vida. Ser feliz, ponele, qué sé yo. Claro. Nosotras no hacemos ese tipo de canciones, sino más bien son, no sé, manifestaciones de lo que... Esto, de las cosas que hemos estado hablando. Entonces, que venga alguien a decirte que le gustó mucho, que le emocionó, que la movilizó, es como muy lindo, porque es una interpretación muy personal de lo que estás vos proponiendo. Es como cuando uno, a ver, por favor, que no se entienda mal, escuché una canción de Charlie, ponele, no estoy tratando de compararme con Charlie, por ejemplo, viste que decís, hay cosas que no sé, hay cosas que se entienden dentro de la poesía y están analizadas, y hay otras cosas que son un poco más difíciles de asir, digamos. Y sin embargo te provocan cosas, viste, que van más allá. Y cada uno tiene su interpretación quizás de algunas cosas. Entonces, o Charlie, Spinetta, yo qué sé, digo. Entonces, sin querer ser atrevida y ponerme en ese lugar, quiero decir que me gusta cuando sucede eso, digamos. ¿Se pasa que uno siente que ya la canción pasa a ser un poco ya no parte de uno, sino parte de los demás? ¿Se sienten celos con esa situación de decir... Ay, no, ojalá no. Suceda siempre eso. Claro. No sé, realmente, como nunca lo había pensado en esos términos así tan... Uh-huh. Me parece que eso por ahí se piensa más en una cosa más mainstream, comercial. No sé qué se sentirá que claro. haga un estadio repleto de personas cantando tu canción. ¿Sí? No, simplemente pero... que alguien se siente identificado con esa canción. Que se siente identificado me parece buenísimo. Si uh-huh. sucede eso, por los comentarios que a veces hemos tenido, yo creo claro. que a veces pasa y eso está buenísimo. Uh-huh. Sí, sí, es como una manera de conectar así con quien está escuchando, que está... Como hay ahí una comunicación persona a persona que, bueno, un poco, es eso que te decía, es como una comunicación media perdida en el claro. sentido de que estamos siempre muy mediados, uh-huh. entonces, o con muchas intermediaciones o intermediarios para poder conectarse, digamos, y propiciar ese encuentro, que es lo que un poco falta. Uh-huh. Entonces, bueno, está bueno que la canción también cumpla ese rol. Y un poco esto de grabar disco es como eso, como medio un mensaje de la botella en el mar, digamos, uh-huh, claro. y ver qué pasa con eso también. Uh-huh. Bueno, es esa foto de un momento largado a un mar de que uh-huh. sí. y ver qué pasa con claro. eso, digamos. Como ¿no? una como generadora de cosas, como artista, como música, ya es una cosa constructiva y sí. digo más, por supuesto que es importante que el resto de la gente sí, pueda sí, acceder claro. y escuchar y tener su opinión y ojalá la emocione o la interpele, pero ya me parece que la construcción desde lo artístico y, mm. y en colaboración y así colectivamente ya genera cosas, claro. genera como amor y cosas lindas, ¿no? Y eso. Bueno. Paula, Gisela, nos vamos con algún tema que ustedes, no sé si quieren agregar algo más a todo esto, antes de que... Y podemos repetir algunos datitos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, que nos pueden encontrar en las redes sociales como Indira Rock, en Instagram fundamentalmente, uh-huh. digamos. Tenemos un canal de YouTube también, donde están subidos estos temas. Hay una... qué sé yo, están subidos con las letras también uh-huh. a medida que se va reproduciendo el tema y por ahí eso está lindo. Sí. Uh-huh. Eso está en YouTube. Y bueno, pueden encontrar este último disco que se llama La Fuerza en Movimiento en todas las plataformas digitales, digamos, para poder escucharlo. Ponen Indira o Indira Rock, La Fuerza en Movimiento y ahí está este EP. Y bueno, ¿y qué más? No, bueno, agradecerles el espacio. Ah, que por es supuesto. Como les decía hace un rato, es vital para poder llegar a las personas, digamos. Y en lo personal, bueno, la radio, amo la radio, así que me encanta. Me encanta que subsista la radio a pesar de todos los cambios y transformaciones que hay de los medios. La radio siempre es un espacio, bueno, es como un poco volver a ese fogón, me parece. Claro. Así que siempre dispuestas para ocupar ese claro, o sea, vamos a volver, eso sí, está sí, queriendo sí. decir. Sí, sí, excelente, excelente, nos encanta, sí. Así bueno. que bueno, eso, agradecerles. Bueno, la invitación queda hecha, el disco está ahí, pasen, escúchenlo. Y bueno, y después como consejo, se ponía en vieja consejera, pero cuando vean que yo doy fe que La Mosquitera se encarga de difundir mucho la actividad y la agenda cultural de la provincia, que van a tocar bandas de la provincia en vivo, vayan a verlas, porque la experiencia que se uh-huh. genera ahí no te la genera un disco, claro. digamos. Entonces, uh-huh. totalmente. Me voy a tomar, voy a aprovechar lo sí. que vos estás diciendo. Ah, sí. ¿Puedo decir un datito? Sí, chivo. Por supuesto, sí, sí, sí. Ahora porque un poco... pasa que cada una, Martín, te cuento, además tiene otros claro, proyectos claro. musicales, ¿no? Sí, exacto. me imagino, sí. Bueno, podríamos mencionar, vos sí, tocás, claro. La Paulita toca en, bueno, decilo vos. Claro, yo soy parte de Les Alfajores de hace unos años ajá. a esta parte, que estamos también en proceso de grabar discos, se vendrán toques a futuro, cuando un poco pasen los fríos. Uh-huh. Y bueno, y después yo en mi actividad, un poco como, bueno, tocando canciones y tocando el bajo en algunas, medio sesionista de hace unos años a esta parte, la miro hacia la Dice porque ella también en su rol de producir cosas y festivales, como que medio que empecé a participar en esos festivales, se me abrió ahí una veta de de laburo y de compartir música con otras, que está buenísimo. Así que, bien, bueno, yo quiero decir entonces el chivo. Concretamente, yo toco también en otro grupo que se llama Extraña Sureña. Es un trío conformado por la Ceci Salinas en la voz, la Lele Bengolea en el cello, yo en la batería. Y vamos a tocar el viernes 5 de julio a partir de las 21:30 horas en la sala Ana Frank, ahí en la calle Maipú de la cuarta sección, junto a otra banda de amigues que se llaman Macaulay Culkin. Así que bueno, eso, los esperamos ahí. Vamos a tocar las dos bandas, va a haber ahí una comidita, también opciones vegetarianas, veganas y cosas ricas. Y bueno, nada, eso, ese era el chivo. Bueno. Próximo viernes entonces. Próximo viernes 5 de julio, Extraña Sureña y Macaulay Culkin. Y nosotras con Indira seguiremos girando por radios y esperando que nos compartan en Instagram. Entonces, bueno. Indira, la fuerza en movimiento, en las redes, a escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes por este hermoso momento. Bueno, ¿con qué tema les parece que cerramos este bondi musical? ¿Del disco? Sí. Bien. ¿Con cuál? Bueno. El primero del disco, que se llama Allá, cerramos por eso. Bien, gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces Allá de Indira. Les agradecemos, por supuesto, absolutamente por haber venido a cantar los temas de este último álbum. Y esperando, por supuesto, por la vuelta. Ya estamos contando la vuelta, así bueno, que bueno, cuando quieras. Muchas gracias por traernos su arte y lo que hacen aquí y compartirlo con nosotros y con la audiencia. Gracias. Nos vamos con Allá. Cada vez que lo intentamos de nuevo se va.